por la memoria viva de la compañera Cecilia Basaldúa. Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo. Acompañamos la instalación del mural Cecilia Basaldúa presente en una jornada autogestiva y colaborativa. Este domingo 4 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en la terminal de ómnibus de Capilla del Monte. Almuerzo a la canasta. Convocan Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte. Taller de Cerámica de San Esteban. Ceramistas autoconvocadas de los Valles Serranos. Sumate a participar por la justicia de las que ya no están.